Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del tema de los precios cuidados, aquel programa que se lanzó hace ya más de un año y medio, en enero del año 2014. Y para hablar de cómo está marchando este programa, estamos en contacto telefónico con Osvaldo Bazzano. Él integra la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Hola Osvaldo, buen día. Pepe Frutos, desde Farco, lo saluda. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Osvaldo, ¿cómo ven la marcha del programa Precios Cuidados a más de un año y medio de haberse lanzado? Bueno, con un cumplimiento efectivo de casi el 85 o 90% en algunas zonas, con una muy buena perspectiva, y lo que siempre decimos, que fue el comienzo de la aplicación de lo que es verdaderamente el consumo responsable, que en teoría siempre hablaba de que el consumidor debía consumir aquello que necesitaba y que de alguna manera a través de estos convenios se han generado la vista del consumidor de comprar aquellos productos que son mucho más económicos. Esto ha generado, y bien está que lo digamos, la atracción hacia el resto de los productos. Más allá de que algunos productos se han incrementado más allá de los productos de precios cuidados, ha traccionado a muchísimas otras marcas que evidentemente estando en la fuera del listado han querido o ingresar o por lo menos estar acorde a los precios de precios cuidados, y esto ha demostrado, por ejemplo, que ya estemos en 506 productos, que se hayan agregado productos para celíacos, que se hayan agregado otras marcas, cosa de que significa que el consumidor tiene, por ejemplo, dos marcas de detergente, tres marcas de detergente, cuatro marcas distintos envasados, y eso le va dando al consumidor un momento para poder adquirir productos de distintos lugares. Nos llama muy poderosamente la atención a veces algunos combates que hay desde algunos medios o algunas personas que nos parecen injusto porque están perjudicando al consumidor. A ver, el precios cuidado no es un tema menor, teniendo en cuenta que ha ayudado muchísimo a la canasta de los consumidores. Entonces, criticar algo que ayuda a la canasta de los consumidores es algo así como querer suicidar a los consumidores. Y me parece que no es el formato, ni creo que sea el camino para poder llegar a mejorar el bolsillo de las personas, porque en el fondo es a las personas que hay que mejorar la calidad de vida. Precios cuidados ha significado un avance muy grande porque ha puesto en caja a empresas que por cualquier cosa generaban incrementos sin una estructura de costos coherente. Tal es así que se firma un convenio entre cada empresa productora de alimentos o de productos envasados o de limpieza y el Estado, y las empresas se ven obligadas a mantener trimestralmente este tipo de productos, y cuando hay incrementos son muy por debajo a lo que normalmente venía ocurriendo oportunamente. Y esto ha traccionado no a un amesetamiento de la famosa, entre comillas, inflación, y ha mejorado mucho el bolsillo del consumidor, ¿no? Osvaldo, y aquello que desde las organizaciones planteaban de que el programa iba a permitir tener una referencia sobre algunos precios, ¿eso se ha cumplido? Por ejemplo, digo, hoy pensar en el precio de una caja de leche, por ejemplo, ¿a uno lo lleva a referenciarse en el precio que está en el programa Precios Cuidados o en el precio que le ponen algunas cadenas a algún producto, alguna marca de leche por fuera del programa? No, es que lo que ha logrado Precios Cuidados es traccionar. El consumidor, a ver, generalmente cuando entraban en las grandes cadenas, que eran lo que han generado, digamos, que la costumbre del consumidor se trasladara del comercio minorista a las grandes cadenas, los colores, las alacenas, las góndolas llenas de productos y las distintas marcas. Pero el consumidor muchas veces no miraba la letra chica de los precios y muchas veces no se daba cuenta que había segundas marcas de igual o mejor calidad que las primeras marcas y los precios eran mucho más económicos. Algunos, por una cuestión de bolsillo, lo comenzaban a mirar. Con Precios Cuidados se logra la promoción directa de estos productos que están mucho más económicas y ha obligado a las grandes cadenas, no nos olvidemos que la leche, en el caso de la leche concretamente, tiene dos empresas productoras de alimentos, dos usinas lácteas, lamentablemente ha generado que estas empresas han tenido que de alguna manera ingresar al sistema y bajar los productos. No así algunos hipermercados, pero esto le ha significado que hayan quedado, el consumidor esté buscando otro tipo de producto y de alguna manera está direccionando el consumo y tracciona alimentos, tracciona otros precios. Cuando comencé a decir que algunos alimentos no han mantenido esta tracción y se han mantenido, digamos, en como son de primera línea, los precios los ponemos nosotros. Pero ha significado una baja en las ventas. Esto le ha dado el ejemplo que en poco tiempo la gente ha dejado de consumirlos y ha obligado a que los traccionen hacia bajar o ponerse a tono con los precios. Por eso estos últimos meses ha habido un amesetamiento. El amesetamiento de los precios es esencialmente, primero, porque la gente se ha volcado en un casi 80% a precios cuidados. Y por otro lado, la atracción que existe de que al no poder vender esos productos genere que comiencen a ponerlos mucho más cerca de los precios cuidados y la estructura de costos no movilizarse. Esto demuestra de que, como siempre se ha dicho, no son los estados o el estado el que pone los precios. Los precios los ponen el desaforo de muchos grupos que tienen el monopolio de productos determinados, no solo alimenticios, sino de limpieza, y esto ha generado que siempre haya incrementos desaforados. Es uno de los problemas que tiene la economía, y cuando el consumidor siente que puede ejercer ese poder, que es el de consumir aquello que le conviene, ahí es cuando el mercado comienza a tener que ponerse de acuerdo al consumidor. El futuro, creemos que esto tiene que seguir ampliándose, porque es una forma, y ha dado resultado, no podemos negarle el resultado, sería muy, muy ciego taparse los ojos al buen resultado que ha dado Precios Cuidados, y tal es así, nosotros hemos participado de donde le han puesto Precios Cuidados a los productos en aeroparque, en aeropuerto o en la terminal de autobús de retiro. Y esto ha significado también una mejora para el consumidor que se encontraba con precios desmesurados. A ver, cuando hay interés en vender lo que corresponde y el Estado participa, el mercado se acerca al consumidor. Al acercarse al consumidor hay mayor movimiento económico. De la otra manera, el mercado se achica, el mercado pertenece a grupos muy determinados y maneja la economía a su gusto en contra de las personas. Literalmente, ya no solo de que consume, sino de todas las personas. Osvaldo, ¿ustedes han hecho algún tipo de seguimiento con respecto a qué pasa con las denuncias por incumplimientos de Precios Cuidados en las grandes cadenas? Sí, mejoró muchísimo. En las primeras épocas se creían que esto no iba a ser un formato en el que el consumidor no se iba a fijar, sin embargo, han vuelto a equivocarse. El consumidor está harto de que le metan la mano en el bolsillo y cuando encuentra una beta para poder realizar un beneficio al consumidor, va y lo hace. Entonces, habiendo esta situación, han optado por volcarse a las promociones que muchas veces tenían antes, de esta manera a darle más beneficios al consumidor. Esto es muy, muy importante. Y de los famosos 20 o 30% de incumplimiento que nosotros habíamos visto, se ha bajado a un 5, un 3%, los consumidores ya se lo dicen en la cara y la gente enseguida, los gerentes comienzan a trabajar en el tema. Y esto ha significado también que los comercios minoristas hayan intervenido y hayan mejorado sus ventas con precios mucho más económicos, porque el consumidor ha comenzado a darse cuenta que algunos comercios minoristas tienen mejores precios, ¿no? Nosotros hemos encontrado enlatados o quesos más económicos que en los grandes hipermercados en los centros urbanos. Hay comercios muy determinados que tienen compra de quesos o enlatados muy interesantes y lo benefician al consumidor, igual que en las bebidas gaseosas o en los vinos, y esto representa un favor al consumidor y ha ampliado, a ver si nos entendemos, ha ampliado la boca de expendio. Antes estaban concentrados en los hipermercados, que generaban un monopolio del mercado. Ahora, al ampliarse, ha generado que tengan que competir los hipermercados. Por supuesto, siempre compiten con mayor fuerza, pero los obliga a prestarse a una competencia más voraz, porque hay comercios, vuelvo a recalcar, que ofrecen productos con otros precios que al hipermercado lo obligan a bajarlos, ¿no? Osvaldo, ¿es mucho lo que falta por ampliarse, por ejemplo, para que Precios Cuidados esté en más comercios minoristas, pequeños supermercados o autoservicios regionales? Bueno, está la red Comprar, de hecho, pero falta mucho por ampliar para que sea equilibrada la presencia de los productos de Precios Cuidados tanto en las grandes cadenas como en otro tipo de comercios. Por supuesto, se ha avanzado mucho. Vamos a partir de ese principio, pero evidentemente falta porque todavía siguen incidiendo en el mercado el monopolio que tienen en las compras las grandes cadenas, donde compran semestral o anualmente producciones completas, y eso genera un movimiento de precios. Habría que generar en este tipo de compras algún ruido como para que se vean beneficiados más comercios minoristas. Yo creo que ahí está el secreto. A ver, todo aquello que significa ampliar la competencia con el negocio de la esquina de la casa de los consumidores va a redundar en beneficio del consumidor y en beneficio del mercado, ojo, porque el consumo puede implementarse cuando el consumidor tiene un ingreso que puede adquirir productos y servicios. Si los productos y servicios están fuera del alcance porque están concentrados en grandes espacios, generalmente esto perjudica no solo al consumidor, sino a toda la economía. Estos grandes espacios nunca beneficiaron la economía. Es un error haber permitido y un horror haber permitido que muchas grandes superficies sean instaladas en el medio de centros urbanos. Pero bueno, ya están, y lo que hay que generar es políticas que les distraigan los productos a estos grandes grupos y pasen al comercio minorista, que en muchos casos suelen, con una ganancia mucho más estrecha, ser mucho mejor proveedores de esos productos y beneficiar el bolsillo del consumidor. Ahí Red Comprar está trabajando y creo que ahí es donde radica un secreto de futuro. El otro secreto está con los medios de pago. Ahora 12 ha significado un avance muy, muy, muy grande. Hemos visto en los últimos tiempos como en indumentarias han generado impresionante avance y creo que también esto tiene que ser mantenido. Lo que sí debemos, es obligación, y es que no nos tenemos que preocupar sino ocuparnos los consumidores, es cuando vemos irregularidades denunciarlas. Denunciarlas porque evidentemente son pocas, pero no hay que permitirlas, porque para que no se transforme esto en una enfermedad que perjudique ya no el consumo ni la economía, sino las personas. Nos están perjudicando con prácticas ilegales. Así como se comenzaron a realear las prácticas ilegales precios cuidados, también puede realearse en otro tipo de comercialización que beneficie al consumidor. Muy bien, Osvaldo. Entonces, para ustedes es ampliamente positivo el desarrollo del programa en este año y medio. Creemos que no solo ha sido positivo, sino que ha significado un amesetamiento de esa famosa inflación, atacando el vector principal, que es la estructura de costos que ponían libremente empresas con no muy santas intenciones, es decir, con una especulación malsana. Y por otro lado, como para aventar un poco esto que, y discúlpeme si me extiendo un minuto, pero que se dice de que hay un amesetamiento porque la economía está, la economía no está parada, sino ¿por qué habría que aumentar la construcción? Aumentó su movimiento, aumentó la venta de automotores. Nosotros hemos visto cómo se han aumentado los patentamientos de la letra O. A todas las personas les invito a que vean en la calle automotores con mayor cantidad de letra O. Significa que hay más patentamiento de automotores, hay más construcción, van a encontrar más edificios en construcción, se ha reactivado. Es decir, que el amesetamiento de los productos no es por una recesión, el amesetamiento de los productos es por la realidad. Dejaron de especular porque ya no pueden especular con el consumidor. Ahí está el secreto. Entonces, Precios Cuidados dio un paso muy grande y creo que el Estado lo tiene que continuar con nuevas medidas, con un refresh, es decir, mejorarlo y tratar de continuar con este camino que es muy importante. Osvaldo Bazzano, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por favor, al contrario, buenos días a todos. Buenos días. Hablamos con Osvaldo Bazzano, él es el presidente de ADUC, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Lo consultábamos sobre más de año y medio que lleva de vigencia el programa Precios Cuidados.